El grupo de visita a la patria de los coreanos en Japón, encabezado por Park Hae-chol, subjefe de departamento del Presidium Central de la Chongnyon, depositó ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes erguidas en la colina Manso y les rindió homenaje tras llegar a Pyongyang por vía aérea el día 10.